Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy jueves 6 de octubre. El equipo de gobierno trabaja en estos días en el borrador de los presupuestos municipales para el año 2017, con el objetivo de llevar a aprobación plenaria las ordenanzas fiscales en el mes de noviembre y posteriormente convocar un pleno extraordinario para la aprobación de los presupuestos en el mes de diciembre. En las próximas semanas se convocarán los distintos órganos de participación y consejos sectoriales para presentar a las formaciones políticas y colectivas los contenidos de este documento. Isabel Gómez García, alcaldesa de Ubrique, ha adelantado que para el próximo año se van a proponer mejoras en las barriadas y en los parques públicos, así como actuaciones de ampliación en algunas bolsas de aparcamientos. Entre otras propuestas de actuación se encuentran la ejecución de obras de mejora y recuperación del entorno en las plazas de la barriada Ministro Fernández Ordóñez y en la barriada del Jardín. Entendiendo por qué tenemos una complicación, ¿no?, que es la de las grandes inversiones, y entendiendo que esa puerta está semicerrada, aquí lo que queda es lo de andar por casa, ¿no? Estamos hablando que nosotros vamos a plantear y a poner sobre la mesa lo que son determinadas mejoras de servicios, como pudieran ser aparcamiento, la mejora de alguna bolsa de aparcamiento. Necesitamos ir viendo también en base a si avanzamos o no en el plan general algunas cuestiones que pudieran ser interesantes desde el punto de vista presupuestario y a grosso modo es actuar también en lo que no hemos podido este año a expensas de determinadas informaciones que ahora daré alguna novedad, pues lo que son actuaciones en barrios, en mejoras de equipamiento como son los parques. También estamos desde el año pasado que nos incorporamos viendo la viabilidad de algunos nuevos que antes de final de año, si tenemos noticias, pues deba de aparecer alguna partida presupuestaria y por desgracia seguramente también tendrán que aparecer partidas como lo que son las demoliciones de viviendas de terceros, que estamos en Ubrique, es un tema que nos preocupa especialmente en el casco antiguo, es un problema ya que afecta a un número considerable de viviendas que están abandonadas en su mantenimiento por los motivos que no conocemos, pero que básicamente es por la coincidencia de varias personas herederos y por tanto no llegan a un acuerdo de qué hacer con ese inmueble, y estamos teniendo ya lo que son informes de ruinas que por seguridad intervenir. Yo me conformaría mucho pues el poder atender cuestiones que nos preocupa como la situación del Puente Realejo, que estamos todavía valorando con la Junta de Andalucía, lo que es la mejora de determinadas plazas que creemos que van a tener luego unas potencialidades muy buenas, como es la del Ministro Fernández Ordóñez y como es la de la Plaza del Jardín. Y ojalá con esas cuestiones pudiéramos mejorar en el Ministro Fernández Ordóñez lo que es la terminación de la plaza en superficie con equipamiento de distintas características, y en el caso de la plaza de, porque las obras que nos han aprobado ahora mismo tenemos solo metido lo que es la impermeabilización y la mejora de la plaza en sí, pero no la terminación ni en firme en superficie de la del Ministro Fernández Ordóñez ni los bajos de la del Jardín, que ahí sigue estando la división antaño del mercado cuando estuvo en la Plaza del Jardín y nos gustaría poder adecuar esos locales, en fin, ¿por qué? Porque hay un reto para nosotros que es atender dentro de las posibilidades del ayuntamiento a las demandas de los colectivos sociales. Como decía, sabiendo que no son tiempos de grandes inversiones, porque el margen económico de inversión por el ayuntamiento es muy pequeño, tenemos que intentar pues facilitar a aquellas personas que se implican en un tejido asociativo y están dedicando esfuerzo, tiempo, ganas y también aportando muchas y buenas ideas, tenemos que colaborar con ellos en sus demandas, y os podéis imaginar que las demandas más típicas de los colectivos pues son relativas a los espacios. Tenemos un problema de que el ayuntamiento no tiene espacios disponibles, pero porque no están bien tampoco ocupados. Entonces tenemos la doble vertiente, algunos que se pueden mejorar, que ya está el concejal, vamos, varios compañeros del equipo de gobierno, en el análisis de la gestión de los almacenes para liberar espacio en determinadas zonas, y tendremos que ver que esos sitios se tienen que hacer actuaciones de impermeabilización, básicamente de eliminación de humedades y de mantenimiento considerable, y bueno, y a ver si poco a poco somos capaces de ir atendiendo a esa demanda de los colectivos que creemos que están haciendo una fantástica labor social en Ubrique. Informando, vamos, a los grupos municipales que supongo que en esta semana que entra la concejala de Hacienda los convocará para tener, estábamos a expensas de que los servicios económicos nos dieran un borrador de los presupuestos, de aquellos capítulos en los que el grueso viene planteado por los propios servicios y gastos de funcionamiento de como administración del propio ayuntamiento, y luego ya nosotros sentarnos con los grupos municipales para ver esos gastos que son los de siempre, entre comillas, teniendo también la que incorporar la parte política, ¿no? Que es ver qué margen tenemos de gasto en inversión pública y ponernos a ver con ellos pues las iniciativas que nosotros queremos abordar de cara al 2017 y ver si somos capaces de llegar a un acuerdo. Es difícil, lo entiendo que va a ser difícil, pero lo vamos a intentar como siempre haremos. Y ya la propia concejala tiene en mente y tiene en su planificación pues toda la convocatoria de consejos y órganos sectoriales y vamos a ir ya. A mí me gustaría que las ordenanzas fiscales fueran como muy tarde en el pleno de noviembre y seguramente uno extraordinario para presupuestos en diciembre. Es la idea que en principio barajamos. Cambiamos de asunto. La Fundación Provincial de Cultura junto a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunican que el próximo lunes 10 de octubre en el Colegio Víctor de la Serna se desarrollará un taller de legumbres dentro del Plan de Fomento y Promoción Cultural incluido en el programa Planea 2016. Se trata de un taller didáctico enmarcado en el programa de divulgación de la ciencia, cuyo objetivo es aprender sobre las legumbres, sus componentes, nutrientes, uso y por qué son beneficiosas en nuestra dieta. Se realizarán experimentos con los que los menores conocerán algunos conceptos científicos relacionados con ellas. Esta actividad se va a llevar a cabo coincidiendo con la celebración en este año 2016 de la conmemoración del Año Internacional de las Legumbres, realizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, dentro del marco del Planea 2016, la Fundación Provincial de Cultura en la mañana de hoy jueves ha llevado a cabo en las instalaciones de nuestra biblioteca municipal una actividad dirigida al fomento de la lectura en la que se ha representado la obra La maleta viajera hace un alto en el camino a cargo de la compañía Animarte y en la que han participado los alumnos del Colegio Reina Sofía. Otros temas de interés. Desde ayer miércoles, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno está celebrando el Triduo en honor de su imagen titular, organizado para conmemorar el 75 aniversario de la llegada de la imagen a nuestro municipio. Esta tarde, durante la celebración de la Eucaristía, se va a contar con la participación del sacerdote Antonio López y de los integrantes de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Además, la imagen permanecerá durante toda la jornada del sábado en solemne besamanos en la Ermita del Jesús, estando previsto que se oficie a partir de las 9 de la noche la función principal en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno, así como también durante toda la jornada la celebración de un encuentro de bandas de música. El día sábado 8 de octubre, el día de la función principal de la hermandad, oficiará nuestro párroco don Roberto Romero, será el que oficie la misa esta que organizamos como función principal y día grande de la hermandad. Y estará también, estaremos acompañados por el coro de Ubrique, que nos estará acompañando en la Eucaristía y también estarán presentes. Estaremos toda la Junta de Gobierno, muchísimas personas que hemos invitado para que nos acompañen este día grande, que es con el que queremos conmemorar este 75 aniversario de la fundación, de la refundación, de la reorganización de la hermandad. Un aniversario es que en el año 1941 la hermandad estaba en el aire, se puede decir, porque habían desaparecido las imágenes, habían desaparecido durante los sucesos de la Guerra Civil en el año 36, desaparecieron las imágenes. La ermita no que desapareció durante esos incidentes, sino que también desapareció mucho antes porque se declaró en ruina y cayó. O sea que no había nada, estaba las hermandades que hubiera en Ubrique estaban todas en suspenso, se puede decir, porque no había desaparecido todo, la iglesia estaba prácticamente baldía, y entonces pues en estos años se empieza otra vez a reorganizar toda la vida religiosa en Ubrique, la hermandad, también impulsada por don Rafael Jiménez Cárdenas, que era el párroco que había en Ubrique, pues da un gran impulso a toda la reorganización de la vida religiosa. Y a consecuencia de que una persona ubriqueña, don José Romero Soto, dona la imagen de un nazareno de Illán, una fabulosa escultura, la dona para que se reorganice, se vuelva a reorganizar otra vez la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno y empieza otra vez a funcionar como había estado funcionando hasta pocos años antes. Y de ahí es la reorganización, que fue en el año 1941, cuando ya a instancias de algunas personas que estaban antiguos, personas de la Junta de Gobierno anterior, y don Rafael Jiménez Cárdenas, pues se reúnen y tratan el tema este, y ya entonces cuando se ponen a funcionar, empieza otra vez la reorganización de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, y por eso es la conmemoración de este aniversario, que no es otra cosa, sino que desde cuando se reorganiza hasta nuestros días. La hermandad viene de hasta del 1599-1600, cuando se construye la ermita de nuestro padre Jesús Nazareno, cuando se funda esta hermandad. Sí, en sí terminará el bien, y la función principal, la función de ese día grande de celebración, sería el día 8 a las 9 de la noche, no sería a las 8 y media como hemos estado haciendo el trido, sino será a las 9 de la noche el sábado. Y durante todo el día, pues tenemos organizado un certamen de bandas que han querido colaborar con la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno para festejar este día, y estarán en el jardín desde las 12 de la mañana, 12 y algo, empezarán a desfilar por ahí las bandas como son la de Santa Ana de Olvera, que es una banda de corneta y tambores, la banda municipal de Ubrique, banda municipal de El Bosque, la banda de Santa Cecilia de Corte de la Frontera, la agrupación musical ubriqueña y la agrupación musical del Santísimo Cristo del Calvario de Ubrique. Son las bandas que se han sumado a este certamen de bandas que vamos a celebrar allí en el jardín, donde también tendremos una barra para recoger algunos fondos, pues como todo el mundo creo que ya sabe, hay que hacer una gran restauración a la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, y pretendemos con esto recoger algunos fondos para que poder sufragar estos gastos, que son bastante grandes, para tenerlo ya, que pueda salir ya otra vez procesión en Semana Santa, si no la cosa va a estar un poquito comprometida. La imagen de nuestro padre Jesús Nazareno estará expuesta en solemne besamanos. Es la primera vez que se le hace un besamanos a la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, desde las 10 de la mañana, y estará casi hasta la hora de la función principal, estará expuesta para toda aquella persona que se quiera acercar hasta la ermita y poder estar allí junto a la imagen y poder besar las manos de la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno. Y por otro lado, y destacamos en esta edición de noticias los contenidos de la exposición de monumentos y barcos realizados con cerillas, que durante todo el mes de octubre se puede visitar en el convento de Capuchinos, una muestra donde se recogen los trabajos realizados a lo largo de toda su vida por el ubriqueño Manuel Cordón, donde podemos ver réplicas a escala de obras como el Castillo del Rey Loco, el Puente de Londres o el propio San Antonio de Ubrique, entre otros edificios emblemáticos. Y mi hija fue la que se metió en que quería montarla, pues ya en el 2010 la montamos aquí la hay. Pero no había tantas cosas esas, había menos. Y ya mi hija estuvo en el ayuntamiento, estuvo hablando para montarla y ya le dieron el salón para el medio octubre. Castillo del Rey Loco de Alemania, ese tiene más de 2 años de trabajo. Al día, pues, esas 6-7 horas, depende, porque yo no puedo obligarme mucho, hasta mucho tiempo liado con esos trabajos. Sí, eso es todo fotografía. El puente de Londres lo hice por una fotografía pequeña de una muchacha, debe ser una foto cerca del puente. Y me tuve que comprar una lupa para poderle ver los detalles. Pues, depende del momento, si me gusta, busco fotografía o la sacan mis hijos en internet ya por la fotografía, pues ya yo lo vi de cálculo más o menos como las cabezas grandes y la altura, y para que compagine la altura con lo grande. En la iglesia última esa que le hizo a mi hija, en esa sí son unos 32.000 cerillos, porque apunté la caja y la multipliqué por 240 y unos 32.000 cerillos chicos, y de lo grande que